Yılanı tasmağlayacak ve kurulu silapın parçalık diyecek. Yani artık o bir başka bir şey. Bu kez de babi kumuşu var. Yani bu da bir daha sarsa da sıkılar. Bakti laka kuşuyla sila dev Goswami Maharaj. Nitya lila bhavishtu vishnu barbarman zabari vraja kuchasta sabasi sima. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Jam Vishnu Parabrahman Zabari Viraja Kachasa Sadasi Sima Srila Bhakti Bimala Harijan Swami Maharaj ki jai. Srila Dulananda Acharya ki jai. Vaishnavinda ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Premji Gosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sivasati Gaura Bhaktivinoda ki jai. Sisi Radha Krishna Gopa Gopi Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Ram Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Muchas gracias a todos ustedes por venir esta noche a nuestra conferencia aquí en el centro de Sisi Guru Guranga Radhika Gopinath en la ciudad de Quito. Estamos muy contentos de poder estar aquí reunidos en el nombre de nuestro maestro espiritual Srila Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es el fundador, inspirador, guía y, mejor dicho, la suma total de toda nuestra alegría y la razón de nuestra existencia aquí. Muy, muy, muy agradecido de poder compartir con ustedes este día hoy. Nosotros necesitamos el apoyo de todas las personas inteligentes que han decidido que quieren servir al Señor Supremo en su forma, en su lila, en su pasatiempo, en su generosidad para con el mundo. Porque el mundo entero necesita la generosidad del amor puro. Y el Señor Chaitanya mandó a todos sus discípulos de mandarse al mundo prácticamente para distribuir esta generosidad. Pero hoy, para muchas de las personas que no conocen esto muy bien, hoy yo quiero explicarle un poquito a ustedes de qué realmente se trata esta generosidad. Porque nosotros a veces no lo sabemos, a veces lo olvidemos. Bueno, en realidad el Señor Chaitanya vino a nosotros a introducir en una forma científica el libro llamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, tal como es la versión que mi maestro espiritual tradujo y hizo comentarios para que las personas en este mundo puedan realmente saber quién es el Señor Krishna y cuál es su Bhagavad Gita. Hoy yo voy a dedicar este estudio, esta noche, especialmente a un pequeño cronograma sobre la enseñanza tierna que el Señor Krishna nos presenta en su hermoso Bhagavad Gita en el segundo capítulo. El segundo capítulo se llama el resumen del contenido del Gita y como tal podemos aprender a apreciar que realmente es que el Señor Krishna nos ha dado. Prácticamente el Bhagavad Gita es el diagnóstico. En el Bhagavad Gita encontramos el diagnóstico de nuestra enfermedad, de nuestro malestar. El diagnóstico que nos permite de reconocer nuestra propia situación, nuestro propio estado mental. El Bhagavad Gita nos permite también abrazar las soluciones. Mejor dicho, el Bhagavad Gita nos muestra una forma de vivir lleno de positivismo, de autoestima, de entusiasmo, de contribución. Porque el mensaje del Bhagavad Gita es netamente positivo. Nosotros estamos enfrentando el mundo material y las dificultades que hay en este mundo material, pero eso no significa que nosotros somos fatalistas o por el hecho que consideremos que en este mundo no hay nada positivo de lograr. Todo lo contrario, en el Bhagavad Gita nosotros podemos comprender la razón de ser, podemos comprender una dignidad espectacular, podemos ver que es conciencia de Krishna. Nosotros queremos avanzar espiritualmente, queremos sacar adelante esta existencia. Pero ¿qué significa esto? Tú no puedes sacar adelante tu existencia física porque la existencia física está en declive. Tan pronto que tú alcances, digamos, 20 años, ya de ahí en adelante va en declive, ¿no? Entonces, ¿qué vas a sacar adelante cuando los huesos son cada vez más rotos? Entonces, lo que hay de sacar adelante es el sendero del alma. Y el Bhagavad Gita es el libro que explica el sendero del alma. Y es muy propicio que hablamos de esto porque el autor del Gita está allá en el altar. Hace 5000 años atrás el señor Krishna habló el Bhagavad Gita a su estudiante Arjuna, a este alumno que quería salir de las tinieblas de la existencia, de la confusión y de los dolores causados por sus equivocaciones. Ahora vamos a comenzar a estudiar un poquito sobre la ciencia de la conciencia como se presenta en el Bhagavad Gita. Le digo esto porque la ciencia de la conciencia es totalmente ausente en la así llamada ciencia de nuestra neciencia o ciencia moderna. Porque aquí nosotros hablamos de la ciencia natural como si fuera algo que simplemente no tiene otra razón o no otro fundamento que las leyes físicos. Pero mis queridos... Mis queridos caballeros, la ciencia física no tiene nada a ver. La ciencia física en este mundo es nada más que un ejecutor. Exactamente como un motor en un carro. El motor en el carro no se ha creado por sí mismo. En este mundo, nosotros tenemos que entender que la ciencia de la conciencia es algo que hace funcionar una cosa. Un motor no es la explicación porque existe un carro. Uno puede estudiar los funcionamientos de un motor, puede escribir un libro, pero el motor no se inventó a sí mismo. El motor no tiene una respuesta evolutiva, cómo llegó a existir un motor. El motor fue diseñado, creado, construido, instalado y puesto en función por un montón de gente que son todos creación de Dios. Entonces, si yo quiero saber algo sobre un motor, yo no puedo mirar el motor, porque mirando el motor no voy a ver nada, solo un poquito de chécheres que ni siquiera funcionan si no fue puesto en su sitio por un ingeniero y con toda la ciencia respectiva. Por eso las personas que estudian la materia para analizar la causa y las conexiones de la materia, ellos se quedan totalmente despistados. Ellos no tienen ciencia y mucho menos conciencia. Y como no tienen conciencia, no tienen pureza. Y como no tienen pureza, no tienen moral. Y como no tienen moral, no tienen orden ni ley. Y como no tienen orden ni ley, tienen un caos. Y como tienen un caos, están perdidos, están cayéndose de un día al otro, peor y peor y peor. Por eso, la ciencia de la conciencia es de suma importancia para un mundo que quiere progresar. Un mundo que quiere entenderse, un mundo que quiere superarse, un mundo que quiere conocer la verdad y no solamente algunas cantaletas de algunas personas que quieren ganar dinero a causa de la ignorancia de los demás. En este mundo espiritual, nosotros tenemos un manual de la verdad absoluto enseñado por la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, tú puedes creerme o puede ser que no me creas, pero eso no es importante aquí. Importante es lo que dice el Bhagavad Gita. Tú tienes que ver una información. Si hay una llama, y yo le digo, no la toques, te quemas. Tú dices, ¡ja! Yo no escuché a nadie. Mete la mano en el fuego. ¿Qué hace? Pues te quema. Entonces, al final de quemarse, vas a decir, ¿cómo sabías usted es un sabio? No, yo no soy ningún sabio, pero escuché de autoridades que la llama quema. Y tú, tonto, no quiso escuchar. Por eso te quemaste, ¿no? Entonces, el manual de la vida humana es el Bhagavad Gita para que no te quemes. Para que sepas cómo conducirse, para que sepas cómo crecer. Entonces, el Bhagavad Gita es una ciencia que, créemelo o no, 5000 años atrás fue enseñado en el planeta Tierra, pero tiene iluminaciones fundamentales sobre temas sobre las cuales está en plena ignorancia, inclusive si va a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento científico del alma. De nuestra alma espiritual, de nuestra identidad propia, no hay información. Hay unas tantas especulaciones, pero nadie sabe de ciencia segura quién es el alma, de dónde viene, ¿Para dónde se va después de la muerte? ¿Cuál es su posición? Ahora, en la escuela nadie habla de esto. En la universidad nadie habla de esto. En la biología no hablan de esto. En los estudios de psicología no hablan de esto. Entonces, ¿dónde hablan de esto? Pues en Esmeraldas 850. Pues, en el templo Hare Krishna donde se estudia Bhagavad Gita. Allá se habla de esto. Y para que usted lo escuche con tus oídos propios, te voy a leer algunas de las cosas que Krishna dice al respecto. Para que tú tengas tu propia claridad. Voy a omitir los pasajes más sociales. La conversación de Bhagavad Gita es sobre la defensa de la justicia. Si se debe defender la justicia o no. Arjuna está pidiendo instrucción. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber. Y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esa condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, oh Krishna. Por favor, instrúyeme. Eso es el tacto del opus de la revelación. Arjuna dice, soy tu discípulo, instrúyeme. Menos si tú dices eso a tu maestro, él nunca te va a instruir. Claro, si tú vas a una conferencia de él, vas a escuchar un montón de cosas. Pero instrucción personal de un maestro espiritual recibe la persona solamente después te dice, ahora soy un alma entregado a ti, por favor, instrúyeme, aclárame las cosas. Krishna se dirige a Arjuna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al acongojado Arjuna con las siguientes palabras. Asochan anvasochan tvang pragyavadang chabasase gatasun agatasunscha nanusochanti pandita. Primero viene el mazo, el guru da el mazo al discípulo para que el discípulo despierte. Krishna dijo, mientras hablas con palabras cultas, te lamentes por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamenten ni por los vivos ni por los muertos. Ahí comienza la filosofía pesado de una. Pues si no lamentamos por los vivos ni por los muertos, significa que hay una causa más grande que vivir o morir, porque todos vivimos un rato y después morimos. Si yo solamente me lamento por la muerte, o me lamento porque tengo que vivir. Hoy mismo un muchacho me dijo, ya no quiero vivir. Imagínese, semejante vida, semejante regalo de Dios, él dijo, ya no quiero vivir. Pero Krishna dice, tú hables palabras sabios, pero te lamentes de algo que no es digno de lamentación. En otras palabras, cortésmente dicho, tú eres un tonto. ¿Eh? Los sabios no se lamenten por vivir y no se lamenten por morir, porque ellos saben que la vida termina con la muerte y la muerte termina con otra vida. Así, si yo sepa que después de morir tengo que vivir, después de vivir tengo que morir, después de morir tengo que vivir. Entonces, ¿de qué me voy a lamentar? ¿De morir o de vivir? ¿O de ninguna de las dos? Pues Krishna dice, los sabios no se lamenten ni de morir ni de vivir. Y ahí se acaba el problema de ellos. Porque ya saben que pues así es. Cuando uno está a punto de morir, es cuando uno se da cuenta que tan bueno era vivir. Pero después uno sabe de Krishna, oh, no hay problema, después de morir vas a vivir. Pero hay un problema, y ese problema lo vamos a analizar ahora, porque vivir es una cosa, pero dónde vivir, cómo vivir, en qué cuerpo vivir. Ahora, por ejemplo, tú tienes un cuerpo de un hombre, un ser humano, Homo sapiens, semejante sofisticación, pero hay 8,400,000 diferentes formas de vivir, no solo Homo sapiens. Tú puedes también vivir en otra forma, quizás como caballo, quizás como pájaro, quizás, bueno, hay muchos, tú puedes escoger, hay un catálogo en la biología para escoger, porque el hombre propone y Dios dispone. Si tú te portes como un perro, puedes nacer como perro. Hay mucha gente que envidian a los perros, porque los perros no tienen que trabajar, solo comen en la casa, menos si son perros callejeros. Y los perros callejeros siempre corren detrás de los hombres moviendo su cola. Dice, ¿quieres ser mi amo? ¿Quieres ser mi amo? Y si el hombre dice, ok, ese perro es bonito, voy a ser amo de él. Entonces el hombre se vuelve servidor del perro. Ahora le tiene que traer comida, lo tiene que llevar a excrementarse, para defecar. Tiene que llevarlo para el médico, tiene que conseguirle techo cuando llueve. Mejor dicho, el hombre construye casa para perro. Y eso es lo que Prabhupada dijo, en el mundo de Kali Yuga, la gente sirve a, más que todo, a los perros y no a Dios. Esa es la deficiencia. Y si tú quieres ser un perro consentido, existen perros que solamente son cargados por los brazos de millonarios. Imagínense. Y siempre están besando la nariz de ellos. Por ahí un poodle, le hacen vestidos. En Nueva York hay restaurante para perros donde cueste la comida $50. Pues son perros finos, no perros quiteños, ¿no? ¿Eh? Entonces, pucha, y cama para perros de $4,000 también. Ay, el peluquero no es barato. Pues un perro quiere un buen peluquero, me imagino, ¿no? Entonces, ¿usted cree que los perros no lo pasan bien? Y no pagan impuestos. Imagínense, la Sri ni siquiera los conoce. Entonces, así puedes ver, el asunto de perro es interesante. Y mucha gente quiere nacer como perro o gato o canario o tantas cosas para que no tienen que trabajar. Pero esos son unos de las 8,400,000 especies. Y eso, morir, vivir. Puedes vivir como quieres. Si usted quiere tener a la gente más impresionada, o si le gusta que la gente te mire siempre, puedes nacer como cocodrilo. Cuando tú abres la boca, todo el mundo corre. Y todo el mundo está curioso para verte, aunque te veas muy feo. Pero tranquilo, vas a encontrar una cocodrila. Y se van a enamorar. Y van a tener cocodrilitos. Y van a sentirse muy de fiesta. 8,400,000 variantes de fiesta. Variantes de enamorarse. La naturaleza no le falta fantasía para los románticos, ¿no? Uy, hay unos que uno se lo imagina, por ejemplo, unos, no sé cómo se llaman, esos son los en las montañas para tener su disfruto sexual, primeramente tiene que pelear con un montón de otros y tiene unos cuernos gigantes, ¿cómo se llaman? Carneros. Y se dan duro hasta que se cae uno al piso y el que está todo machucado entonces puede disfrutar. Porque ganó las peleas. Pues entre los seres humanos lo hacemos un poquito distinto, pero en fin de cuentas la misma película, ¿no? Se están peleando las hembras con montón de sofisticaciones y las hembras se hacen pasar como si no les importa, pero mentira, están mirando quién es. Entonces, en esta manera la ilusión está en pleno auge. 8,400,000 romanticismos. Uno no se lo imagina. ¿Cómo serán que se enamoren las cucarachas? Pero hay demasiadas cucarachas en el mundo para afirmar que no se enamoran. Entonces, usted verá ¿Qué tipo de vida quieres tú? ¿Quieres una vida espiritual o quieres una vida material? Krishna dice, no te lamentes ni por la vida ni por la muerte. Estudia la ciencia de la autorrealización. Estudia la ciencia del verdadero ser y tú serás feliz. Después Krishna continúa. Importante. Natvevaham jatunasang natvang nemejanadipa natchaivana bhavishyama sarve vayam mataparam. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Increíble. Primera palabra de Krishna, la muerte no afecta la vida. Todos somos eternos. Cambiamos cuerpos, pero somos eternos. ¿Por qué te preocupas por el cuerpo y no te preocupas por el alma eterno? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Krishna explica. Denosmin yatadehe komaram jovanam jara tatade antara praptir dirastatra namuyati. Así como en este cuerpo el alma encarnado pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio. Primero argumento pesado de Krishna. Reencarnar acontece continuamente en frente de tus propios ojos. Mira la foto tuya 10 años atrás y mira tu cara en el espejo. Eso se llama reencarnación. La carne vieja ya no está, la carne nueva ahí está. Se reencarnó la cara y el resto del cuerpo también. En otras palabras, sí, uno puede reencarnar. Y espero otros 10 años, otra vez la vieja foto, otra vez la nueva cara, el espejo, otra reencarnación. En otras palabras, en una sola vida reencarnes un montón de veces, pero no quieres creer que en el momento de la muerte puedes reencarnar otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tan necio? Porque tú estás obstinada. No quieres aceptar que existe un controlador por encima de ti. Porque reencarnación no es algo automático, pero es la consecuencia de todo lo que tú has hecho. En otras palabras, hay un controlador supremo por encima de ti y él es el que va a decidir cómo vas a reencarnar. Y si no te portes bien, muchacho, entonces vas a recibir un cuerpo que corresponde a tus fechorías. Entonces la gente dice, no, yo no creo en la reencarnación. Eso está muy feo. Imagínese si tengo que pagar por todas las fechorías en futuras vidas. Mejor no crea en esto, ¿no? Pues parece que es un poquito peligroso el asunto. Oye, eso no es peligroso. Eso es la solución para la evolución de la conciencia. Porque en fin de cuentas, hombre propone y Dios dispone. El cuerpocito, así tal cual como tú lo tienes, tú lo querías. Así como te lo pintes, así como te lo vistes, así como lo mueves, es así como tú lo querías. Y así te has metido en este rollo. Claro, quizás no supiste muy bien qué consecuencia vas a tener que te enfrentar. Pero en fin de cuentas, yo solamente tengo que mirar las caras de todos ustedes. Están medio conforme con el cuerpo. Claro, no totalmente, siempre hay un sufrimiento, ¿no? Alguito que no le gusta, pero en general la gente dice, ay, qué bueno como soy. ¿Mm? Porque si te parecía feo, ¿por qué lo pintas? ¿Por qué lo decoras? ¿Por qué compras joyas para un cuerpo feo? ¿Mm? ¿Por qué lo vistes? ¿Por qué lo llevas a bailar? ¿Por qué haces tantas cosas si no le gusta el cuerpo? ¿Le gusta el cuerpo? ¿Le gusta la gratificación de los sentidos? ¿Le gusta la discoteca? ¿Le gusta la cantina? ¿Le gusta el circo? ¿Le gusta las mujeres o los hombres? Así le gustan, por eso estás aquí. Hombre propone, Dios dispone. Ahora depende qué nuevo gusto vamos a desarrollar. Ahora se trata de temas de qué gusto. Porque yo tengo un gran disgusto con todos esos gustos materiales. Porque yo también quiso disfrutar igualito a ustedes y me quemé bastante. Y dije, no, yo quiero conocer qué hay más allá de este disfruto falso. Porque yo vi que esa es solo ilusión. Y ahí encontré el Bhagavad Gita. Vamos a ver lo que dice Krishna sobre todo este asunto. Es muy interesante. Esa es una ciencia, Dios mío, fabulosa. Krishna se gana cada premio Nobel de filosofía que entregan, pero no se dieron cuenta todavía. Siempre dan los premios Nobel de la paz a la gente porque ya no maten. El premio Nobel de la literatura a la gente que más obscenidades escriben. Y el de la ciencia a los que especulan sobre la creación, pero no saben nada, en fin. Pero cuando Krishna habla, entonces dicen, ay no, eso está muy anticuado, 5,000 años atrás. Adelante. Krishna dice, oh Arjuna, mejor entre los hombres, la persona que no se perturbe ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambos, es sin duda merecedora de la liberación. Uy, ahora viene el mazo. Krishna dice, hay de mantenerse tranquilo aquí y hay de hacer su deber, no importa, felicidad o aflicción. Una mamá tiene que cuidar a su niño, aun el día cuando ella se sienta algo malito, ¿no? Igual tiene que velar por su chiquito. Nashato vidyate babo, nabavo vidyate shata, ubayo rapidishtontas, tvanoyas tatvadarshivi. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia. Y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Pues, gente con visión, no chichipatos atorrantes universitarios que dicen que saben cuando no saben ni que el alma existe. Ellos hablan de la vida como si lo entienden, pero el milagro de vivir se encuentra dentro de la experiencia del alma y de la vida y del amor y del afecto, no en analizar en esquemáticas sistemas de cronologías y de archivar las informaciones y después sacar vía computador extractos con números especulados. No, simplemente ver qué es sentir, qué es pensar, qué es desear. Son tres facultades del alma. Y como dice aquí, los videntes de la verdad han concluido de que de lo no existente el cuerpo material no haya permanencia. Y de lo eterno no hay cambio, no se pierde nunca. Imagínense, la partícula eterna dentro de nosotros es el yo verdadero. Abracen la alegría de la ciencia espiritual y toda su ignorancia se acaba al instante. Y ahora Krishna lo dice más lindo. Avinasi tu tatviri jena sarvamitam tatam vinasham avyayasyasya naskaschit kartum arhati. Sabed que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Nadie. Esa alma es espiritual y no ninguna consideración material le puede perturbar. Antavante y medeja nityas yokta sharirina anashino prameyasya tasmat yutyasva barata. El cuerpo material de la entidad viviente eterna, indestructible, inconmensurable, tiene un final con toda certeza. Por lo tanto, ayuna, defiende la religiosidad. Najayatim niyate vakadachin, nayang butva bavitava nabuya, ajonitya shashvato yang purano, Nahanyate hanyamane sharire. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se le mate cuando se mate el cuerpo material. Autoridad. Krishna soluciona los problemas con autoridad. Acepte el veredicto de la suprema autoridad y tu ignorancia se acabará al instante. Veda vinashim nitvya ya inam ajam avyayam katamsa purusha parta kam gatyati hantikam. Oh Arjuna, una persona que sabe que el alma es indestructible, eterna, inaciente, inmutable, ¿cómo puede matar a alguien o hacer que alguien mate? Ahora viene otro verso clásico. Para que entendamos bien Krishna, él utiliza analogías. Vasansi jernani atavyaya nimvani grinati naroparani tatta sharirani vihaya jernani anyani samyati navani rehi. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, así mismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos inservibles. Increíble. ¿Qué sirve un cuerpo viejo que ya no funciona nada? ¿Quieres tener un cuerpo que no oye, que no saborea, no olfatee, que no tiene ojos buenos, que no puede caminar sin bastón? ¿Quieres un cuerpo de un hombre o una mujer de 80 años y vivir así otros 200 años? Esto más bien sería un horror. Imagínese todos esos viejitos por todos lados. Por eso el Señor Krishna ha hecho un sistema donde cuando la máquina ya no sirve, pues uno la entrega para recibir un nuevo modelo. Es práctico. El Señor ha creado un mundo donde se pueden aceptar cuerpos materiales. Voltaire, el filósofo francés, le preguntaron una vez por qué él cree en la reencarnación. Su respuesta fue: si yo considero lo extraño y maravilloso que es haber nacido por la primera vez, ¿qué tan extraño es considerar que semejante fenómeno se puede repetir? Es tan claro, cuerpos viejos desechados, cuerpos nuevos aceptados. La gente va al cementerio a echarle lágrimas y florecitos a los muertos que ya han nacido en otro lado. Esos ya están en otra, tú otra vez viviendo en el pasado. Como es el dicho, el que vive en el pasado pierde la conexión con el futuro. Por eso en la India los cuerpos son inmediatamente llevados a incinerarlas y las cenizas del cuerpo para que nadie se enrolle lo poten en el río sagrado. Y el viento se lo llevó y hasta luego, chaucito. Eso fue el cuerpo. Pero el alma ya se ha ido antes. Ese solamente es el remanente físico que no vale la pena guardárselo. Ni enterado. Esa es la cultura de la India de todas las maneras. Hoy en día se ha vuelto más popular mundialmente la incineración. Pero el punto es el cuerpo, no pasa nada. El alma está en su camino. Es como un carro viejo. Cuando el carro ya no anda, usted ni siquiera se lo guarda en el patio. ¡Ay, este carrito tan especial! ¡Ande 10 años con este cacaracha, mírala! ¿Eh? ¡No! Usted dice, al basurero, reciclarme esta cosa. Nadie se guarde esto porque no sirve. Así, ¿para qué quieres guardar los viejos cuerpos? Ese no es el punto. La evolución de la conciencia. Krishna dice, aquel que penetre este cuerpo, este es el alma indestructible. Ese es lo que es el ser vivo, el ser consciente. Eso es una ciencia, amigos. ¿Ya se dan cuenta? ¿Ya se dan cuenta de lo bello que es la ciencia del Bhagavad Gita, de lo práctico, de lo justo, de lo generoso, de lo positivo, de lo esperanzador? ¿Es todo eso lo que dice el Bhagavad Gita, mi amigo? Pero más le vale entenderlo, porque si no, sigues ignorante. Como las personas que no saben nada, no saben de dónde vienen y no saben para dónde van. Pero aquí dicen son muy ocupados y no se sabe qué. Entonces, en esta manera, el Bhagavad Gita nos puede abrir los ojos seriamente. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka, na chainam kleda yantapo, na sochati marutaha. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ninguna arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Acherio yamadayo yamaclerio shoshyevacha, nikya salva katastanur, achalo yam sanatana. Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se lo puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es siempre eterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Avyakto yam achinto yam vikario yam uchete tasmate vam viditvainam nanu sochat. Sochito Marhasi, se dice que el alma es invisible, inconcebible, inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. En Alemania yo hablé con un médico de corazones. El tonto dijo, en mi vida yo habría 200 corazones en cirugía y no he visto ninguna alma. Tal alma no existe. No he leído Bhagavad Gita porque ahí dice, es invisible para tus ojos. El alma se percibe en su presencia, pues porque se hace notar. Trate de pararse mi dedo, yo te hago notar mi presencia. Pero si tú dices, pero yo no vi alma dentro de tu dedo, pero sentirás cuando le doy un chute en el trasero. Ahí sentirás mi alma. ¿Eh? Entonces, las almas se hacen notar por muchos síntomas y solo los ciegos, ellos ignoran la presencia del alma. Los ciegos dicen, no, eso no existe. No creemos en algo eterno, solamente creemos en lo que vemos. Y como no vemos, entonces no creemos. Así somos científicos, porque solo creemos en los ojos. Y yo le preguntaré, ¿usted ve tu inteligencia? No, tampoco la vea, pues parece que no la tienes tampoco. ¿Mm? Le derrotamos con tu propio argumento. Pero si tú puedes tener algo de inteligencia, tú veas con los oídos, escuchando las shastras y sus informaciones iluminadas. Los shastras nos dan conocimiento, información perfecta y completa. Así como se analiza aquí el Bhagavad Gita. Analícelo, agradézcalo y sírvelo si lo veas conveniente. Avyaktoyam, achintyoyam, avikaryoyam, uchate, tasmat evam viditvainam nanu sochitom arasi. Atachainam nityajatam nityam va manyase mritam tatapya tvang mahabaho nainam sochitum arhasi. Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de la vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte, oh Arjuna. En otras palabras, dice Krishna por chiste, pues si tú crees que al morirse se acabe todo, entonces ¿para qué te lamentas? Se acabó, pues. ¿Para qué se lamente de algo que se acabó? Más bien preocúpese de lo que no haya acabado todavía. Pero el punto es, eso es nada más que una idea de fantasía. Krishna es muy divertido. Entonces él toma diferentes puntos de vista para apoyarnos y ayudarnos a comprender mejor la cosa. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir. Y después de morir, seguro uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte. Oye, ese es un mazo a las lamentones. Toda esta gente que siempre anda por el mundo y dicen, ay de mí, ay qué pena, el mundo malo, que no me quieren, que no me entienden, que no me respetan, que yo no voy a quedarme aquí más. No voy a ser más abusado de mi propio karma. Así, en esta manera, se lamentan por todo. Se lamentan por el gobierno, aunque lo eligieran. ¿Eh? Se lamentan por el clima, aunque nacieron aquí. Se lamentan por el cuerpo, aunque este fue lo que se escogieron. Se lamentan por la esposa, aunque la casaron. Se lamentan por los niños, aunque la procrearon. Se lamentan por la mente, aunque la mente es realmente el demente que ellos mismos han producido. Entonces, esos lamentones son una perturbación en el faz de la tierra, porque en vez de luchar contra lo inevitable, ellos están lamentando todo lo que han producido. Así, deje de lamentar, comienza a trabajar. Trabaja, compadre. ¿Mm? Trabaja para crecer. Para superar los problemas con tu bello esfuerzo. Y se acaben los problemas. Porque trabajando se logre todo. Inclusive una bella cosecha de chirimoyas y paltas. Y choclo de la sierra. Todo lo que tú quieres puedes conseguir, pues, trabajando. No espere que los choclos caen del cielo. Porque no caen. Entonces, avyaktadini bhutani vyaktamanyani parata avyaktanida nanyeva tatra kaparitevana. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? Oye, todos antes que nacemos no teníamos el cuerpo. Ahora sí lo tenemos, después de morir ya no lo vamos a tener. Entonces, ¿para qué lamentarse? Ya es igual. Es lo mismo para todos. ¿Por qué los millonarios y los políticos no les gusta la reencarnación? Porque en el momento de la muerte están en la misma cola con los zapateros. Ya se acabaron los privilegios, el Rolls Royce, el Mercedes Benz, los servidores y todo. Aquí solamente hay cola de karma. Y peor, los peores reciben más reacciones que los simplones que pasaron aquí nomás comiendo, durmiendo, defendiéndose, apareándose. Pero los políticos, los tragiversores, los engañadores, los abusivos de la gente ignorante, ellos tienen que pagar una cuenta bien grandota. Por eso no les gusta la reencarnación. Por eso ellos prefieren otra filosofía. Ascharyavat pasyati kaschit inam. Ascharyavat vadanti tattai vachanya. Ascharyavat chainam anya shrinoti. Shutvapya pyanam vedana chaiva kaschit. Algunas consideran que el alma es asombrosa. Otras la describen como asombrosa y otras más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otras que incluso después de oír hablar de ella no logran comprenderla en absoluto. Esos son hoy en día más o menos 99% de la población de los últimos. El alma es asombroso, es increíble como uno llega a un mundo, recibe todos esos regalos, recibe la conciencia, recibe un universo que puede observar. Es completamente asombroso de tener papá y mamá y hermanos. Es asombroso de pisar una tierra con el Cotopaxi al lado. Es asombroso de ver las bellezas. Es asombroso de ver las picaflores y las rosas y las orquídeas. Es increíble. Este mundo es tan asombroso y quien lo está observando es más asombroso. El universo es infinitamente grande y yo chiquitito lo estoy observando, mientras que el universo no me está observando a mí, por lo menos no me doy cuenta. Entonces, qué asombroso es el alma, qué asombroso es el mundo. Y aún así hay algunos tontos que son tan tontos que no se dan cuenta que hay algo asombroso. Y piensan, no, eso no es nada. Cuando me muera, se acaba todo. Yo no tengo responsabilidad ante de nadie. No hay nadie por encima de mí. Yo no fui creado, yo no fui mantenido. Todo lo que yo como, yo lo hizo. Todo lo que yo respiro, yo lo produjo. Todo lo que yo tengo de agua es mío. La tierra es mía, las cosas son mías. Y si alguien no se doy cuenta, le doy por la cabeza. Porque yo soy quien soy. Y no tengo otra cosa de decir y no quiero argumentar. Porque yo fui educado en la universidad. Tengo título y todo. También tengo mi empresa. Y ya me eligieron senador. ¿Y usted cree que yo dependa ayuda de alguien? De nadie. Soy autosuficiente. Gracias a Dios. Bueno, algo por el estilo, ¿no? Ese se llama hipocresía moderna. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvascha bharata tasmat sarvani bhutani natvam sochitum arasi. Oh Arjuna, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado. Por lo tanto, tú no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Nadie puede estar muerto. Solamente porque cambio de un planeta a otro, cambio de un cuerpo a otro porque te lamentes. Mañana le toca a ti, de repente te vas detrás de él. O quizás no, quizás vas a otro lado, depende. Yo conozco a algunas personas, si yo les digo, en la próxima vida vas a encontrar a tu esposa otra vez, se dicen, oh no, por favor que no. Prefieren nacer como caballo. En la conciencia de Krishna, tú no tienes que lamentarse de nada, porque tú puedes estar con Krishna eternamente. Pero eso no explica ese capítulo todavía. Ese es el capítulo científico de entender quién soy. Vamos al grano. ¿Quién soy? ¿Soy el cuerpo o soy el alma? ¿Soy el servidor de Dios o soy el servidor de mí mismo cuando me gratifico los sentidos en este mundo? ¿Soy el sabio que conoce las escrituras o soy el tonto chismoso que solamente escucha lo que él mismo se quiere creer en su ambiente? Considerando tu deber específico como kshatriya, tú debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear en base a los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Defender la religiosidad es necesario. Defender los indefensos es necesario. Así, en esta manera, Krishna es muy concreto cuando le explique a Arjuna cómo debería actuar como defensor del pueblo. Eshate vihita shankye budir yuge tvaimam shrinu budhya yukto jajaparta karma bandam prahashyasi. Hasta aquí te he descrito ese conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escuche la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Arjuna, cuando actúas con esta clase de conocimientos, podrás liberarte del cautiverio del karma. Impresionante. Krishna es el principal científico y de la conciencia conoce todo. Pues claro, él es el origen de la conciencia. Nea vikramo nashosti pratyavayo navityate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelante en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Es increíble el avance espiritual que uno hace en una vida, la puede continuar en la próxima vida. No es así con los ahorros en el banco. Puedes poner todo en el banco, cuando te mueres en la próxima vida ya no tienes nada. Pero no así con el avance espiritual. Todo esfuerzo que uno hace ya está guardado. Por ello, algunos tienen más facilidades porque ya nacieron con buena cuenta de la vida pasada. Entonces están más adelantados que otros. Es muy notable. Algunos llegan aquí y dicen, por fin. Otros llegan aquí y dicen, ¿qué es esto? Y otros llegan aquí y dicen, no creo nada. ¿Eso cómo es? Todos escuchen lo mismo. Pues están diferentes etapas de la evolución de su alma. Esa es la razón. Algunas ya tienen mucha experiencia. Aquellos que estén en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Arjuna, la inteligencia de los irresolutos tienen innumerables ramificaciones. Vyavasayatmika budir ekaha kurunandana bahushaka yanantascha budayo vyavashayinam. Eso es lo que pasa. Mucha gente especula, mucha gente hace cosas raras. Hoy alguna cosa, mañana otra cosa. 3 días después, otra idea. 1 mes después, ni hablan de lo que hablaron 1 mes atrás. Dicen hoy, sí voy a servir a Krishna, mañana los veo fumando marihuana. Después están allá, una cosa, otra cosa. Nunca se deciden por nada. Su mente es muy diversificado y nunca entienden lo que realmente está pasando. Por eso la mente de aquellos que son realmente serios es muy resoluta. tienen que ponerse las pilas, porque si no, la mente le va a llevar a confundirse bastante. Hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a las planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que es todo lo que hay. Ay, los chetos. Los ricachones. Ellos dicen, no, no, no, eso es lo único que hay. Yo y mi Mercedes y mi yate en Salinas. Y yo, no, no, aparte de eso no hay nada. ¿Cómo usted cree? Filosofía religiosa es para las pobres, para que tengan buena esperanza para el futuro. Pero yo ya tengo el billete. Entonces, ¿para qué voy a ir? De repente, si voy al templo, hasta me van a pedir una donación. No, no, no, no. Por ahí no voy. No, no, no. Porque estos sí. Estos están detrás de la plata, igual que yo. Entonces, no me voy a contaminar en esta compañía. Porque ellos ven lo único que hay. Es lo que pueden disfrutar en este momento. Pero se pierden la iluminación. No comprenden el Bhagavad Gita. Son los más pobres de los pobres. Aquellos que tienen cerebro y no se lo pueden utilizar. Porque están infatuados con sus logros fantasiosos. No pueden entender que todo esto se lo pierden en cualquier segundo. Y están pensando, no, yo ya logré. Los pobres son los que no pueden ser felices, pero yo compro felicidad. Y si me falta salud, voy al mejor médico. Y si me falta felicidad, compro todo lo que se ofrece para ello. Ay, no. O si no, me consigo una muchacha. Y si no es suficiente con una, me consigue dos. ¿Sí? Algunos quieren tener un harem, por eso nacen como mico. Para tener una novia en cada árbol, seguro. O nacen como musulmanes, sheikh, un sheikh en el jeque se dice, ¿no? Un jeque en el desierto, un beduino con sus 100 carpas, una mujer en cada una, y van a pensar, yo estoy disfrutando la vida. Ahora viene el mazo. Bogaisvaya prashaktanam taya parita shetasam vyavyasayatmika buddhi samadau navidiyate. Ya se da cuenta, Krishna lo aprieta a uno, le toma uno en el cuello y dice, oye, ¿en qué andas tú? Bueno que viniste por acá, ahora vamos a hablar la cosa serio. Dice, ay Krishna, yo realmente ya tengo que ir a la casa, está muy tarde. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al gozo de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional a Dios, el Señor Supremo. Eso sí es pesado. ¿Quién es apegado a la gratificación de los sentidos? El que es apegado a la opulencia material no sale de aquí. Se queda aquí hasta que sufre suficiente. ¿Quién está apegado al alcohol? Nace otra vez. ¿Quién es marihuanero? Olvídese. Próximo nacimiento material asegurado. ¿Quién engaña a las mujeres? Olvídese, van a ser como mujer por lo menos. Y eso no inmediatamente. Antes de nacer como mujer tiene que volverse fantasma primero. Uno no tiene derecho a engañar a nadie. El Bhagavad Gita y la filosofía del karma es sumamente estricto. Y enseña que uno debería desapegarse de la opulencia material. Y debe desapegarse del gozo de los sentidos. Esto no se refiere a mantener cuerpo y alma juntos. Esto no se refiere a tener una familia bien protegida. Esto no se refiere a comer para sobrevivir, dormir para mantener cuerpo fuerte. Se refiere a los caprichosos gratificaciones de los sentidos promovidos en las casas dudosas de carácter, como las discotecas, las cantinas, la televisión, los cines y tantas otras fuentes de ilusión para quedarse uno en este mundo del apego por los sentidos. En ellos no se manifiesta la resoluta determinación. Significa, en fin de cuentas, no hace nada. No hace nada para salir de este mundo material. En otras palabras, Krishna explica aquí primeramente el diagnóstico. Somos identificados con el cuerpo, por eso sufrimos. Después quedamos en el mundo material por apegarnos a los objetos de los sentidos, a la opulencia material. Y ahora viene la prescripción. ¿Qué debemos hacer entonces? Yavanarta uttapane sarvatasam plutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijnanataha. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de las Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ello. Siempre hay de buscar de asociarse con personas espiritualmente muy adelantados, asociarse con los más avanzados siempre. Quien se asocia con los chichipatos, chichipatos será. Eso es la ciencia. Dime con quién andas y yo le diga quién eres. Esa es la ley. Karmanya evadikaraste matfaleshu kadachana matkarma fallahiturbur mateshangostva karmani. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no tienes derecho a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. ¡Qué mazo! Cumplir, cumplir y no pensar que tú fuiste el que lo hizo. Esa es la medicina perfecta. Tú no puedes controlar nada. Si Dios quiere utilizarte como su instrumento, maravilloso. Debes ser un instrumento de Dios. Debes ser feliz de que puedes servirlo. Pero no debes pensar, yo soy el que fue. Yo soy el que puede controlar todo. Porque no es así. Solamente podemos ayudar a nuestro maestro espiritual cuando Krishna lo permite. Eso es algo. Nadie tiene control sobre todo esto. Esa es la ley de Dios. Ya llegué al texto 48. El Bhagavad Gita, el capítulo sigue un montón más, pero para eso necesito yo otra noche con ustedes para que ustedes escuchen bien todas las prescripciones del Señor Krishna. De todas maneras, no se olviden, ese es solamente ese segundo capítulo del Bhagavad Gita tal como es. Y allá viene toda la iluminación de la vida espiritual que una persona necesita. Entonces, ahora voy a abrir unos 10 minuticos para respuestas y preguntas. ¿Por qué no nos acordamos de las vidas pasadas? Porque somos muy preocupados por las cosas del momento. Eso es natural. Ni siquiera nos recordamos de lo que hablamos ayer a esta hora. Nuestra memoria es muy débil. Aparte de esto, existen momentos donde personas por arreglos especiales sí recordaron la vida pasada. Existen bastantes ejemplos, pero en general Es natural. Cuando uno nace, uno queda medio asombroso sobre el asunto aquí. Usted ve a veces los niños hacen grandes ojos cuando vean la gente. Pero como todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bebecito! ¡Ay, la nariz del papá! Entonces uno escucha tantas cosas, entonces se olvida todo. ¿Ah? Y uno piensa, ¡ay, que me quiere mucho por aquí, parece! Hasta que crece y ya se da cuenta que no es tanto así. Entonces uno es cautivado por la energía externa. Y uno debería más bien ser cautivado por el amor espiritual. Y allá despierta uno su conocimiento de la identidad. Pero igual no falta la gente que sí se recuerda. En caso que se trate para averiguar la evidencia de que existe un pasado y una vida pasada. Caballero. Esa es solamente apariencia, porque el universo es el hogar de nosotros. No solamente hay vida en la tierra. Algunas vienen de aquí, otras van para allá. Algunas nacen como animales. Animales llegan a nacer como seres humanos. Existen tantos almas que son incontables. Y como son incontables, pues también todo sale bien equilibrado. Entonces no es solamente, ahora más seres humanos significa que aumenten la cantidad de alma. Simplemente es más nacen ahora en cuerpos humanos. Y no es necesario que uno siempre nazca en el mismo planeta, también puede nacer en otro lado. El cuerpo no puede viajar a otros planetas, el alma sin problema. Por eso alguna vez han dicho que todos somos extraterrestres de verdad. Porque no somos creados de aquí, de la tierra. ¿Sí? El karma que hacen nuestros hermanos menores. O sea que cuando reencarnamos en eso, tenemos que pagar cuando regresamos como humanos. No, contrario. Nosotros nacemos en cuerpos de hermanos menores cuando hemos abusado a hermanos menores. No es que los seres humanos sufren por lo que han hecho en cuerpo de animal, pero los animales sufren por lo que han hecho en cuerpo de hombre. ¿Sí? ¿Podemos ayudar a un hermano menor para que la próxima reencarnación sea el hombre? Sí. Cántele Hare Krishna y dale prasada. Esa es una forma. En nuestra finca, Vrindavan Jardín Ecológico, tenemos un perro que se llama Raz. Uh-huh. Él va todos los días, escucha la clase, va a todas las ceremonias, y cuando el pujari toca la concha, Raz también toca la concha. Es un gran devoto que se cayó a cuerpo de perro, lo vea cualquiera, no necesita explicación. Y siempre se acuesta donde los devotos tienen que caminar, para que todos los devotos tienen que tocarlo con sus pies o se acueste encima de los zapatos de ellos. Eso solamente haría un devoto que sabe, esta vez me refugio en el polvo de los pies del loto de los devotos. Sin duda, es muy inteligente. Y es exitoso, todo lo pisa. Con afecto. Bueno, aquí terminamos para hoy. Ya me tengo que marchar. Muchas gracias y esperamos.